Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con el 90.5 de frecuencia modulada para el programa La Revista con el revistero mayor Carlos Romano Allen. Traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Pues ya llegó el viernes otra vez y estamos a 17 de noviembre. ¿Cómo les va? Ojalá que muy bien a todos nuestros queridísimos revisteros que en alguna parte del estado de Veracruz o estados circunvecinos nos escuchan a través de la frecuencia modulada o en alguna parte de este planeta convulso llamado Tierra a través de internet. Pues nos da mucho gusto terminar la semana laboral con todos ustedes, que es lo que nos gusta hacer aquí en este espacio que pretende ser una buena compañía y que se llama La Revista. A través del 90.5 frecuencia modulada y en internet en línea, a través de la página de la Universidad Veracruzana y desde el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, por cierto. Mañana bastante fresca, más fresca que las anteriores. Hay para que lo tomen en cuenta. Pero yo creo que vamos a tener un fin de semana así como para salir a dar una vuelta, ¿no? Ojalá que se pueda. Por lo pronto, aquí estamos saludándoles con muchísimo gusto el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín. Chuchi, buenos días. Él es nuestro musicalizador estrella y también está al frente de la consola de audio. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Buenos días, ya está lista para participar aquí en el programa a través de las redes sociales que ya ustedes conocen muy bien. Carlos Romano, con el gusto de estar frente a estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad y desde luego a nombre de todo el equipo de técnicos administrativos, manuales, el personal de confianza, académico y eventuales, todos trabajamos con mucho gusto para usted. para entretenerle, para informarle, para concientizarnos juntos, sensibilizarnos juntos acerca de tantos temas, ¿no? Que son motivo de nuestra preocupación o de atención, ¿no? Y bueno, pues ojalá que lo logremos, si no, pues tendremos otra oportunidad la próxima semana. Eso es lo bueno, que es de lunes a viernes. A nombre de Ernesto Colinot, coordinador de esta radio, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto. Estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues entonces son las 8:10. Mentiríamos a ustedes si les dijéramos que nos es indiferente que nos escriban, que nos digan, que nos saluden, que nos hagan observaciones, ¿no? Pues nos gusta mucho, obviamente, que hagan eso. Y entonces acuso de recibo un mensaje que llegó aquí a la radio universitaria, que recibió nuestro colaborador y amigo compañero Francisco Javier Guevara Vargas, es del señor don Arturo García. Dice: yo me llamo Arturo García y soy del puerto de Veracruz, y cuando me traslado de un lugar a otro en la ciudad, siempre es con esta genial estación de radio, que a mi parecer es la única que vale la pena sintonizar. Los felicito a todos por su agradabilísimo contenido, tanto musical como de aquellos programas que ahora son mis favoritos, como La Niña del Caracol y La Revista. Si tan solo pudiera saber cuál es el nombre de aquella canción que utilizan para abrir y cerrar la cápsula de bocadillos literarios, es El Pájaro Carpintero de Don Fayo Figueroa. Estos arpegios de guitarra siempre me han encantado y quisiera poder escuchar la pieza completa. Por cierto, la cápsula me hizo comprar, o sea, el bocadillo literario, me hizo comprar el libro de La Libertad de Ser Distinto de Oscar de la Borbolla. Pues mire, de eso se trata justamente. Porque luego nos dicen: ¡ay, nomás nos dejas picado! Vayan y compren el libro, porque el motivo de los de las cápsulas pues es eso, fomentar la lectura y que no se quede nada más con... Imagínate Los Bandidos de Río Frío, que tiene como 1,000 páginas y nomás leemos 2 en una capsulita, pues digo, no puede ser. Pero es para eso, para que ustedes conozcan algunos escritores que no son tan conocidos, algunos textos, algunas narrativas que no son tan conocidas, y que entonces le nazca a usted pues la inquietud por ir a conseguirlos. De eso justamente se trata. Así que muchas gracias a don Arturo García, es usted muy, muy amable. ¡Qué bueno! Bueno, pues... es viernes y hay mucha actividad artística aquí en Xalapa, en Veracruz, Boca del Río. Mañana en Coatepec, la Casa de la Cultura de Coatepec, Laurita Rebolloso, una velada muy agradable con su jarana, luego tiene invitados también músicos. En la Casa de la Cultura a las 5:30... sobre todo invitación para nuestros amigos de allá de Coatepec y lugares circunvecinos. Bueno, pues miren, Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, fue galardonado con el premio Cervantes, el premio más importante de habla hispana. Y bueno, pues se lo dieron a él, una inmejorable labor para enriquecer el legado literario hispano. Entonces Sergio ganó el premio considerado como el Nobel de Literatura, pero en español, no sé si se puede decir de esa manera, pero es muy, muy importante. Para muchos es más importante que el mismo Oscar, el Nobel. Así que después de 7 votaciones, Sergio Ramírez fue el elegido por mayoría por el jurado reunido en el Ministerio de Educación de Cultura, presidido por Darío Villanueva. Bueno, pues entonces esta sirva esta nota como una invitación para que usted se acerque a la literatura de Sergio Ramírez. Hoy viernes va a haber una función de danza, parece ser que bastante bueno, con Gray Lesac, que viene de Costa Rica a presentar una coreografía unipersonal. Y el colectivo Samcora presenta Callejón en Aire a las 8 de la noche, hoy en un lugar que se llama Dance and Fitness, en Gutiérrez Zamora, número 22, aquí en el centro. Teléfonos 2281-778538 para que les informen sobre las cuotas de recuperación, descuentos y demás. 2281-778538. Un saludo al maestro Rubén Flores, revistero, muy amigo, muy buen músico. Va a dirigir a la Sinfónica de Jalapa, como lo hace cada determinado tiempo. Ofrece esta noche su acostumbrada audición de viernes con obras de Mozart y de Leroy Osmond, Igor Stravinsky, misma que se anuncia en el horario acostumbrado 8:30 en la Sala Tlacná del Centro Cultural Precioso que tenemos aquí en Jalapa, en la USBI. El programa se integra con la Sinfonía número 23 en re mayor, que es el 181 de Mozart, la obra escrita en mayo de 1773 en la ciudad austriaca de Salzburgo. Se continúa con la Sinfonía número 3 de Osmond, denominada Sinfonía Lorca, inspirada en el poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Bueno, va a estar bueno. Y también Igor Stravinsky. Así que están ustedes cordialmente invitados, en caso de que no puedan ir, Radio Universidad Veracruzana, a través de sus diferentes plataformas, pues se los va a ofrecer en vivo y a todo sonido. Laura Murcia, hoy en Jalapa, tejiendo arpegios en el entramado de los acordes, aparecen figuras, paisajes, escenas que su voz canta y cuenta, con tal de no nombrar, sino plasmar como huella de un beso en el recuerdo, dice de Laura Murcia, ese Aramis. Bueno, ¿en dónde va a ser esto? Laura viene con su cassette, su más reciente disco, en Barragán 5, entre Allende y Zaragoza. Barragán 5, entre Allende y Zaragoza. Hoy el grupo Merequetengue Artes Vivas presentará la última función de esa temporada de su más reciente producción, Jacinto, el más hermoso galán, a las 8 de la noche en el Foro Tierra Luna. En Rayón 18 a las 8. En Rayón 18 a las 8. La obra aborda la historia de Narcisa, una solterona que se niega a morir sin antes haber conocido varón, así como la Virgen Loca. Esta es una farsa sobre una mujer que nunca conoció el amor, igual que la Virgen Loca. Muy al estilo pueblerino, un par de señoras puritanas y rezadoras, igual que la Virgen Loca, oran con devoción y picardía para que Narcisa entregue su alma al Señor, pero ésta se niega a morir para que por lo menos una vez esté cerca de un hombre. Debe estar muy divertida. Tierra Luna, Rayón 18, a las 8. Teléfono para reservar 186-9941, 186-9941. Hoy a las 8, también a las 8, se proyectará Casablanca, esta película icónica, emblemática del cine universal, en el 75 aniversario de su estreno. 75 años ya de Casablanca, qué bárbaro. En el fantástico observatorio de cine que está en la esquina de Zaragoza y Sebastián Camacho, en el centro de Jalapa, donde está una plaza ahí. Ahí se va a llevar a cabo la presentación de Casablanca. Nana Babaeva, reconocida ejecutante de violín que reside actualmente en la capital del Estado de México, allá en Toluca, será solista en la audición que esta tarde ofrece la Orquesta de Guitarras de Jalapa bajo la dirección del virtuoso Alfonso Moreno, su fundador y actual director. Va a estar buena este también, ¿Y saben dónde? En el Casino Jalapeño, un lugar precioso que tenemos aquí en el centro de Jalapa. Hoy a las 6 de la tarde está en la calle de Zamora número 12 y la entrada no tiene costo. El Caníbal de Rotemburgo está en Jalapa. Los Prohombres, una bofetada a los prejuicios. Inspirada en el caso de Armin Meiwes, el Caníbal de Rotemburgo, Alemania de 2001. Llega a la cartelera de aquí de la ciudad. Los Prohombres, obra de Noé Morales, bajo la dirección de Giovanni Cortés. El montaje se presenta en el Foro Teatral Área 51, en la Avenida Revolución 307, y está recomendado para mayores de 15 años. El Foro Obra Negra ha sido acondicionado por el colectivo teatral Los Escondidos con la finalidad de ofrecer al público la inigualable experiencia de recorrer un zoológico. Pero no es un zoológico cualquiera, es uno de humanos, de las criaturas más extraordinarias del mundo: la justicia, el loco, la muerte, el mago, el diablo, los enamorados, el sol, el Human Zoo. Desde hoy y hasta el domingo estará abierto para recibir adolescentes y adultos que quieran vivir una experiencia distinta recorriendo un camino que a su paso tiene jaulas donde están seres de nuestra época. Pues mira, seguimos con los recorridos, pero ya no en el contexto de los muertos, sino que eso da para lo que quieran, como esto que suena muy atractivo, ¿no? Entonces se van haciendo recorridos. La cita es a las 5. A las 5 hay un primer recorrido, o a las 8 y media hay otro recorrido. A ver, es la calle de la Rosa número 91, Colonia Salud, ahí por los sauces. Calle de la Rosa 91, ahí por los sauces. Teléfono 2281-2076-46. Bueno, más información acerca de lo que les comentaba yo con Gray Lesac, es que hoy viernes se anuncia una doble función de danza con Gray Lesac de Costa Rica y el colectivo Sancora, como les decía yo. Gray presentará Matanoia, una alusión abierta hacia los recuerdos enfrascados en una cabeza olvidadiza. La cita es hoy a las 8 en Zamora 22, aquí en el centro de Jalapa. Bueno, pues ya son las 8:24. Vamos a mandar un saludo hasta Los Ángeles, California. Wow. L.A. Allá en L.A. nos están escuchando por internet Gustavo González Guadarrama. Gracias, Gustavo. Muy amable por escucharnos. Y bueno, les presento a mi amiga Elisa Blanchet, que viene a hacer una invitación aquí a todos ustedes. ¿Cómo estás, queridísima? Pues desmañanada, Carlitos. Ah, ya porque no te levantas temprano. Fíjate que me despierto temprano, pero así, ajá, como que de ir a entregarme a ese tráfico tan terrible que tenemos. Ah, eso sí. Bien, estoy estoy contenta. ¿Cómo va tu centro y para de atención a las personas de la tercera edad? Pues mira, va bien. Yo creo que está siendo un poco desaprovechada porque mucha gente tal vez no se entera de lo que tenemos. Uh-huh. Es un espacio para gente de 50 años para arriba, en donde estamos viendo, Carlos, cómo en verdad, así como casi milagros, la gente que está como... No toda la gente que va es una gente que tenga problemas, ¿no? Pues me refiero a tristeza, depresión, problemas, algún problema que tenga de movimiento, de movilidad o algo. El cambio es tan rápido y tan impresionante como no tienes una idea. O sea, que decidirse, ¿no? Sí. Eso es lo más difícil. Pero hay mucha gente también, la mayoría de la gente que está con nosotros es una gente dinámica que todavía tiene cosas que cobrarle a la vida. Pues si andan buscando entusiastos. Algo, pues, sí, ahí se ve. Claro, sí, uh-huh. O sea, malo que tú digas, bueno, ya estoy mayor y ya no tengo nada que hacer más que estarme en mi casa, ver la televisión, cuidar a un nieto, estirar banco cuando me manden mis hijos o cosas así. Hay algo más que eso, ¿no? Y bueno, claro, mucho más. Toda la experiencia más que tú tienes porque estuviste en la Quinta de las Rosas mucho tiempo, lo estás aprovechando para acá. Fíjate que desde entonces a mí se me quedó como antojo de que algún día yo tendría que hacer algo similar, y pues la jubilación me está dando esa oportunidad. De hecho, yo me jubilé hasta que tuve bien desarrollado este programa, que tiene pues un área cognitiva, un área física, un área emocional, un área cerebral, un área inclusive espiritual, porque tenemos meditación. Pero está todo salpicado, todo inmerso en un mundo de relación, de convivencia y de diversión. Tenemos fiestas, tenemos conciertos, uh-huh, algunos cursos especiales, y el caso es que ahora ya, después de 6 meses de estar trabajando, ya tengo el gusto de contemplar cómo la gente se ha ido apropiando del espacio, uh-huh, y entonces ya es como su casa, ¿ves? De la vez pasada que viniste, ya tiene como 6 meses, uh-huh, porque ¿sí? Estaba apenas empezando. Sí, estaba empezando. De hecho, empecé antes, pero, perdónenme, amanecí con tos. Cuando vine acá estaba realmente empezando, porque uh-huh, los meses anteriores pues fue de habilitar la casa, comprar los equipos que hacen falta. Tenemos baile de salón, por ejemplo, tenemos chikun, tenemos yoga. ¿Qué es eso? Chikun es una disciplina, la yoga es hindú, uh-huh, y chikun es de China. Es como una yoga china. Como una yoga, uh-huh, china, pero totalmente diferente. es un poco parecida al tai chi. Ah, qué padre. Pero mucho más energetizadora. Y tenemos gimnasia cerebral, tenemos club de lectura. ¿Cómo es gimnasia cerebral? Pues es una serie de actividades que... ¿Como ajedrez o cosas así? Entre otras, uh-huh, las juegos de mesa, pero hay otras actividades en donde se reta al cerebro para que se active, ¿no? Uh-huh. Y es la mnemotecnia, ¿no? También. Sí, mucho necesario. De eso, mucho de eso. Y es uno de los grupos mayores que tenemos, el de canto también, que lo da la maestra Susy Ruiz. Uh-huh. No sé si la conoces, fue la primera voz del maestro Mateo Oliva en la Orquesta de Música Popular, uh-huh, y canta precioso. Precioso, ella sí sigue todavía en activo y además es de un alegre y de un dinámico que no tienes rico idea, ¿no? Y tenemos logoterapia, no sé si sepas qué es la logoterapia, pero uh-huh, es una área de la escuela del doctor Viktor Frankl. Él fue un médico austriaco psiquiatra que estuvo preso en Auschwitz y que cuando salió de ahí, porque logró salvarse, empezó a escribir una serie de libros en base a su experiencia, y ahora ya se creó una escuela que es una escuela austriaca, y de ahí viene la logoterapia, que es el autoconocimiento para poder brincar en la vida todos los atoros que tengas, todas las pérdidas. En algún punto se contacta con la tanatología, en esto de que, bueno, pues si todos tenemos una cita pendiente, todos, absolutamente todos, pues que antes de llegar a eso nos comamos la vida, ¿no? También es uno de los talleres que tiene mayor afluencia. Pero hay otras cosas. Entonces, también tenemos un taller especial que es para escribir nuestras biografías, que está muy padre. En fin, y hay otros que no se han abierto porque está la propuesta, pero no hay todavía gente interesada, pero que con 4 personas se pueden abrir en cualquier momento, como huertos urbanos y ajedrez, en fin, hay otros. ¿La gente toma un taller o dos o tiene que tomar todo? No. No hay inscripción. Uh-huh. Entonces tú vas y tomas el taller que tú quieras. Pues hay gente que está tomando 5 talleres. Pagas otra persona, cada taller. Exacto. Otra persona que toma 4 talleres, y hay muchos que toman 2 y la mayoría toma 1 nada más, ¿no? Pero sí es el uno como tú quieras. Cada cuando más o menos. Los que son una vez a la semana son baile de salón es 2 veces a la semana, canto es 2 veces a la semana, historia es una vez a la semana, lo de la memoria, escribir las memorias es una vez a la semana, el club de lectura también es una vez a la semana, pero la mayor parte de los talleres son mínimo 2 veces a la semana, y algunos 3. Eso es. ¿Y en dónde está? En Plazuela de Agustín Lara, esquina Paseo de las Palmas, entre el Parque de la Señoría de las Ánimas y el Britannia. Ahí estamos ubicados. ¿Teléfono? 813-8450, y si quieren anotar el mío, 2281-2771-57. ¿Horarios? De las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Tenemos también cafetería y tenemos cineclub. Y un jardín bien bonito con árboles frutales. Horario corrido. Puedes llegar a desayunar, te invito cuando quieras. De hecho, ya te había dicho que fueras. Sí, nada más que me queda muy lejos a mí. Vivo acá al otro extremo de la ciudad, pero voy a hacer un esfuerzo. No, si ya a tu edad ya no se puede desplazar. ¿Cómo crees? Las escaleras cada vez las veo más altas. Clavijero, no te digo. Sí. No, hombre, anímate, te vas a desayunar o a comer conmigo cuando quieras. Yo ahí como todos los días, porque pues como ya vivo ahí, ya en mi casa ya nomás llego a dormir. Está bien padre, te va a gustar. Es un espacio muy iluminado, muy ventilado, muy amplio. Y te digo, con jardín, con árboles frutales, o sea que no es cualquier cosa en las propias ánimas, ¿no? Uno ve a la vejez desde la perspectiva, depende de tu edad, ¿no? Y de tu formación, y de ¿no? tu formación, pues que es algo que alguna vez va a llegar, pero realmente ni lo toma uno en cuenta. Cuando se acerca, pasan años y años y años y te ves cada vez más cerca, entonces sí te empiezas a preocupar, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer cuando llegue ese momento, no? Efectivamente, ¿me voy a sentar a ver la tele o qué? Fíjate que, bueno, hay que hacer una distinción entre la vejez y la decrepitud. Yo presumo, permíteme que lo diga de esta manera, presumo que el trabajo que estamos haciendo allá es preventivo justamente de la decrepitud. Y tú puedes tener algún problema, alguna limitante física, como una persona que tenemos que tuvo una hemiplejia por un derrame cerebral y que no sabes cómo se ha recuperado. Pero increíblemente, ¿no? O sea, ya los médicos dijeron hasta aquí, hace 4 años que él lo tuvo. Y lo que ha logrado en unos 2 meses de estar aquí con nosotros en trabajando en varios talleres, y la relación y la comunicación, es impresionante. La mayor parte de nuestros pues no me gusta decir alumnos, de nuestros participantes, pues tiene entre 55 o 65 años de edad, ¿no? Pero tengo a 2 mujeres de 91 años, Carlos, que yo quisiera que las vieras. Y una de ellas que sube la escalera con una facilidad, que tiene una piel maravillosa, un humor, todo el tiempo se está riendo, bailando y cantando, o sea que... Pues esa es como la receta, ¿no? Exacto, por eso te digo, puedes tener la edad que tengas, uh-huh, y a lo mejor ser un viejo, sí, de 50 años porque ya sientes que la vida, sí, se te acabó, o ¿no? Menos. Uh-huh. Y puedes llegar a 91 años como mi esperancita y tener todas las ganas de vivir por delante. Yo no sé si el secreto está en no hacer tanto caso de la edad. Claro. Porque yo siento que cuando ya estás en la tercera, chin, te viene así como, híjole. Pero el problema es también es cultural, Carlos. Uh-huh. No tenemos una cultura de que sea capaz de valorar y de entender que los adultos mayores tenemos mucho que hacer y mucho que dar todavía. Pues sí, ¿no? Mientras haya vida. Claro. De acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Físicas y demás. Pero cuando no hay esa cultura, esa deficiencia se permea en la familia y se permea en la sociedad, se permea, obviamente proviene de la parte gubernamental también, que la contempla como una cuestión de asistencialismo. Sí, y eso, sí, sí, eso acaba convenciendo al individuo, ¿no? Sí, la sociedad es la primera y la familia son los primeros también que empiezan a rechazarlos, a relegarlos. Exacto, ¿no? Sí. Y es una tristeza. Y por otro lado, hay muchas personas que han ido pensando que ahí es un lugar donde pueden ir a dejar a sus seres mayores, que también es una parte que no era de nuestra cultura, ¿no? El pensar que a la gente mayor hay que ya relegarla en un lugar donde va a estar muy bien cuidada, ¿no? Pero que ya no está en el ámbito, uh-huh, de la familia y del afecto familiar, uh-huh, que es muy triste, ¿no? Eso no lo tenemos nosotros, esto es un club, uh-huh, donde tú vas y te diviertes y aprendes y compartes. Bueno, pues entonces ahí está la invitación para que se acerquen y pregunten, y palomen, a ver qué es lo que más les va interesando, y supongo yo que irán probando de todo de repente, ¿no? Claro. A ver qué es lo que más les gusta, o a lo mejor viendo el otro taller también les nace esa idea. Uh-huh. Repítenos, por favor, el teléfono y la dirección. La dirección, pues a ver, agarren papel y lápiz o su celular. La dirección es Plazuela, que no es una plazuela, es una cerrada. Uh-huh. Plazuela de Agustín Lara número 2, hacemos esquina con Paseo de las Palmas y estamos en la segunda cuadra arriba del Parque de la Señoría, como si fueras rumbo a casa del presidente que es ahora todavía, de Américo Zúñiga o del Britannia que está un poco más adelante. Esa, uh-huh, es la ubicación. Uh-huh. Y los teléfonos, el local es 813-8450. Y si les interesa tomar mi celular, pues soy Elisa Blanchet y el celular es 2281-277157. Querida Elisa, me dio mucho gusto saludarte y por ahí nos vemos. Querido Carlos, te espero por allá. Porque y a ustedes ya también. Muy bien. Buenos días. Que te vaya muy bien. Chuchín, ¿qué tenemos por ahí? Thank you. buena costumbre desayunar con la revista. Continuamos. Croquisero, ¿cómo estás? Dice, excelente fin de semana, revisteros, Jesús, Lupita y demás colaboradores. Que mejores de la garganta. Así la tengo. No tengo problema ahorita. Así es. No, cuando baja la temperatura, sí. Se le siente un poquitín. Gracias, Croquisero. Inés Vela, buenos días. Hoy se presentará en la Plaza Lerdo a las 4 de la tarde el periodista y escritor Armando Ortiz con sus talleristas de Libertad Bajo Palabra. Sí, es cierto. Hoy a las 4 van a hacer su taller, pero allí en la Plaza Lerdo, porque ahí se está, ahí van a estar entre libros. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y por ahí estaba yo leyendo una nota que ya perdí, un mensaje de alguien que decía, ¿desde cuándo ya la revista? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mateo Mendoza, te mando un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues mientras la encuentro, vamos a platicar sobre el Buen Fin. Tengan mucho cuidado. Bueno, debemos de tener, porque es re fácil. Ay, encandilarse, como decían antes, en las compras, cuando te ofrecen más meses sin intereses, pues haces la cuenta y dices, ay, 70 pesos. 70 pesos al mes. Sí, claro, hombre, venga. Lo que pasa es que son los 70 más los 180 más los 500 más los... No, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y entonces ya se hacen unos cuentones espantosos que luego son como las piedras del pípila o peores, ¿no? Que ya no saben lo que hacer. Si hay algo que estaban... que mire, no somos para dar consejos aquí, pero de veras que es necesario que nos los demos juntos. Solamente por aprovechar compramos cosas que ni necesitamos. Pero como es el Buen Fin, el muchacho Fernando Santillanes, que se dedica a todo lo que tiene que ver con tecnología, darte tips sobre celulares, tablets, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces él, de manera muy pertinente, pues nos dice lo siguiente: ya llegó el famoso Buen Fin, esos días en los que las grandes marcas y tiendas de todo tipo ponen en barata o a meses sin intereses una gran cantidad de productos y servicios que a veces, por estar en oferta, entre comillas, acabamos comprando sin que realmente tengamos necesidad de hacerlo. De acuerdo a una encuesta, fíjense, de la empresa Tiendeo.mx, una página que digitaliza los famosos catálogos de ofertas para que los podamos revisar en línea, 68% de los encuestados afirmó que en este Buen Fin comprarán algún producto electrónico. Según esta empresa encuestadora, los artículos de electrónica son los que más despiertan el interés de los mexicanos, por encima de ropa, muebles, productos para el hogar. Además, las ofertas de dispositivos electrónicos concentran una de cada tres búsquedas en internet durante el Buen Fin, ¿eh? Sí, porque tú dices, ay, ya está muy lento mi celular. Está perfectamente bien, ¿no? Pero dice uno, está muy lento, mejor voy a comprarme otro. Ahora, el punto de todo esto es que si estás dispuesto a comprar una televisión, por ejemplo, o una consola de videojuegos, o un celular, o una de esas bocinitas padrísimas que se oye increíble, o una impresora, ¿no? O un teatro en casa, una barra de sonido, una tablet, una compu. Tengan claro una cosa. Es una de las peores inversiones de tu vida si piensas vender ese producto algún día. Porque pasa con los celulares o con las tablets. Como van saliendo nuevos productos, entonces uno desea ese nuevo celular y dices tú, bueno, pues entonces voy a vender el que tengo. Nada más que el que tengo, que te costó 40, digamos 10 mil pesos, pues te van a dar 2,000 por él o 3,000 por él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no es negocio. Vamos a vender la vieja computadora y comprar una nueva. El problema es que queremos recuperar la mayor cantidad de inversión de la anterior, que si nos costó. Pasa con los coches. Quiero un coche nuevo y llevas tu carrito, que no está nada mal, y les dices, a ver, ¿en cuánto me lo toman? Uf, pero ¿cómo es posible? O sea, te dan una miseria por tu carro, ¿no? La desvaloración de los productos es brutal. Entonces, eso pasa lo mismo con la tecnología, ¿no? Entonces, no es un simple ejemplo eso de la... Miren, al querer recuperar la cantidad de inversión, si nos costó 40 y la usamos nada más 6 meses, queremos mínimo 35. Pero nos enfrentamos con que la nueva y mejorada versión cuesta 25. Fíjate, así fluctúan, ¿no? O sea, y te da mucho coraje, ¿no? Porque dices tú, bueno, como esta nueva versión mejorada cuesta 25 y yo había pagado 40. Este no es un simple ejemplo, es una realidad. Hay modelos de televisión OLED de LG que hace unos meses costaban 45,000 pesos, dando totas padrísimas. Y hoy el nuevo modelo con mejor tecnología cuesta 25,000, no los 40 que yo pagué hace tiempo. O sea, se van abaratando. Alguien me dice, oye, ¿ya viste cuánto valen las televisiones? Una televisión del tamaño aquí del cristal que tengo aquí con Chuchín, están en 16,000, 17,000, de marcas conocidas. O sea, así están las cosas, ¿no? Entonces, el punto de elegir un gadget, un aparatito que vamos a comprar porque está en oferta, a meses sin intereses, o muy barato, es preguntarnos primero si realmente lo necesitamos, ¿no? Eso generalmente no nos importa. No lo necesito, ¿y qué? Me lo voy a comprar de todos modos, ¿no? Suele suceder. Y segundo, si vamos a sacarle el mayor provecho, porque hay personas que comprarán el iPhone 10 o la Samsung no sé qué de 30,000 pesos porque está a meses, ¿no? Es que me dieron 24 meses. 2 años vas a estar allí pagando un celular que efectivamente antes de los 2 años muchas veces ya quieres el otro y todavía no acabas de pagar uno. Nos ha pasado. Entonces, y luego, ¿para qué quieres tu iPhone 10 que cuesta tanto dinero? ¿Para revisar tu correo electrónico? No manches. Sí, no manches. ¿Para revisar tu correo? Pero bueno, pues allá cada quien. Si hacemos una compra sin pensarlo bien, lo que sigue es el enojo de estar pagando algo que nos aburre rápido. Esa es la otra. Es que eso es cierto, pasa la ilusión, ya tienes la ilusión, el deseo, lo obtienes y ya lo incorporas a lo que tú tienes y entonces ya es como que pues, merezco abundancia, ¿no? Como decía la susodicha. Y la verdad es que una vez que ya te acostumbraste a eso, de no necesitarlo para el trabajo y que de veras dices, ay, quería yo sin mi iPad o esto, realmente ya empiezas a desear otra cosa y ahí te la vas llevando. La tecnología pues se devalúa muy rápido. Y ya olvídense si los quieren vender, porque te van a dar una bicoca. Porque además la gente prefiere comprar algo nuevo, ¿no? Hay páginas como Segunda Mano o Mercado Libre, puedes ver cómo hay tecnología ya usada y en condiciones bastante buenas, ¿no? Que cuesta menos de la mitad de lo que costó y sus dueños acaban por bajar a veces el precio con tal de sacar algo de lo invertido para que les cueste un poco menos el nuevo aparato, ¿no? Así que Buen Fin, no caigan en la calentura de lo barato a los meses. evalúen a conciencia. Ya sabemos que no los van a hacer, pero se los decimos de todos modos. Evalúa conciencia si lo necesitas, si lo vas a aprovechar. Evita endeudarte sin sentido, porque la tecnología cuesta y mucho. Es increíble tenerla y disfrutarla, sí, pero recuerda que eso te costó 5 pesos. No podrás venderlo en más de 2. Y que además era viejo. En un sentido peyorativo. El máximo un año. Así que tengan un buen fin. Fernando Santillanes. Bueno, pues. Faltan 6 minutos para que sean las 9. A ver, ya me perdí tú. Ronnie Davis es lo que escuchamos. No, ya ves, te dije que ya me había yo perdido. Bueno, ahorita rectificamos. Vamos a música y regresamos aquí en la revista. De tradición radiofónica, la revista. Continuamos. Realmente deben ser pocos los cantantes que se atreven a hacer una versión de un clásico como es el de The Great Pretender de los Platters, ¿no? Y este es el caso de Freddie Mercury. Muy bien, buena selección. Antes, cuando iniciamos el programa en la música clásica, escuchamos a música de Albinoni. Bueno, Nelly Castillo, la persona que nos está mandando un mensaje. ¿Cómo está, Nelly? Dice, yo escucho su programa desde hace 26 años. Usted leía la novela Como Agua para Chocolate. No, pero eso lo hacía Luisa Garza. Ella nos pidió un espacio y todos los días leía un pedacito de esta novela de Como Agua para Chocolate, que se hizo muy, muy famosa, y bueno, hasta una película hicieron, ¿no? No me gustó la película, prefería yo la lectura que hacían ustedes todos los días. Desde entonces me gusta su programa, hace que mi día comience alegre. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Nelly, igualmente, muy muy amable. David Rodríguez, también tengan cuidado con lo del Buen Fin, ¿eh? Buena reflexión esa que... Pues sí, miren, es inevitable, uno le da por ser mesiánico, aunque uno vaya a caer en lo mismo, porque uno dice, no, pues haz esto y esto y esto, ya que estás frente a la cosa ahí en la tienda, y dices, ay, sí o no, total, sí, porque tiene uno como una voz, ¿no?, de un diablito que te dice, sí, cómpratelo, lo mereces, ¿no? Y hay otro, no seas tonto, al rato vas a necesitar el dinero para otras cosas y no vas a tener... No seas aguafiestas. A ver, ¿tú qué me decías? Que te lo compres, que te lo mereces, que ya has trabajado mucho. Es más, lo necesitas para el trabajo. No es cierto, pero uno cree que sí. Así pasa. Saludos a Reina Morales. Que tenemos aquí un... teléfono descompuesto con los mensajes. Pedrito Infante. La muerte de Pedro Infante. Un artículo de Héctor de Mauleón que escribió en Nexos. Cuando quieras que yo esté contigo. El 16 de abril de 1957, México amanecía con la noticia de que su ídolo mayor, Pedro Infante, había muerto trágicamente en un avionazo. Los días siguientes, multitudes desbordadas por el dolor tomaron las calles para despedir a Pedrito. Nunca antes ni después se ha visto en el país semejante turbación por la muerte de un ícono popular. Esta crónica de Héctor de Mauleón consigna la pena, la desesperación, la incredulidad de que cubrió al pueblo durante aquellas horas. La gente sale de sus casas, abandona los trabajos, a pie, en coche, como sea, se dirigen a la apretada procesión hacia el aeropuerto. Es el 16 de abril del año que Gabriel García Márquez bautizó como el más famoso del mundo. El año en que murieron Humphrey Bogart, Gabriela Mistral y el director de orquesta Arturo Toscanini. El año en que Bill Haley y sus Cometas lanzaron al mercado Rock Around the Clock y vendieron 1 millón de copias. El año en que el Sputnik fue puesto en órbita. El año en que México, todo esto dejó de importar porque a bordo de un Cessna se mató Pedro Infante. Era un lunes, relató un testigo muchos años después a Cristina Pacheco. Dice, tempranito yo estaba trabajando ahí en el molino en Ixtamal, tenía prendido mi radio y por eso oí cuando a las 7:55 de la mañana un locutor de la W dijo, señoras y señores, me es muy penoso darles la noticia de que Pedro Infante, nuestro incomparable Pedrito, ha muerto. dos nubes que el viento apartó. Fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol desecó, borrachera que no terminamos. La noticia me impresionó tanto, dice el testigo, que no supe ni qué locutor estaba hablando. Lloré, ¿para qué voy a negarlo? Y pensé, ¿cómo va a ser que yo no acompañe a Pedrito en el panteón si él me había hecho tan feliz con sus películas, sus canciones? Y me fui a acompañar, ya no al actor, sino al hombre que fue tan sencillo, tan generoso, tan jalador con todos los mexicanos. A las 10 de la mañana, en las salas del aeropuerto, no había... ya no cabía ni un alfiler. La gente se apretuja a las afueras de la terminal aérea, pisa los jardines, impide el tránsito de vehículos. El sol empieza a subir. Muchas lágrimas se ven en los ojos. Pedro ya no está. Pedro se fue. Una joven se desmaya. Otros gritan histéricas mientras nuevas multitudes se aproximan en camiones de redilas, viajando del mismo modo que los personajes de Nosotros los Pobres. ¡Es el pueblo! El pueblo que llenaba y seguirá llenando las salas cinematográficas para admirar a su ídolo, reflexiona en medio del tumulto un reportero de la prensa. Un avión atraviesa el cielo, desciende, planea muy despacio y al final se echa a correr hasta perderse en la inmensidad de la pista. Ya llegó Pedro, se escucha. La valla que ha formado personal de vigilancia del aeropuerto es despedazada en cosa de segundos. Mientras la aeronave carreteaba hacia la plataforma central, centenares de personas lograron romper el cerco de vigilancia e invadieron las plataformas. El avión tuvo que maniobrar dificultosamente para poder llegar hasta el sitio reglamentario del estacionamiento. Pero como la gente se acercó hasta el fuselaje, no era posible abrir la puerta y colocar la escalerilla. A base de verdaderas cargas se consiguió retirar un poco a la gente y hasta entonces se abrió la puerta del avión. Cantinflas subió a la aeronave y fue el primero en abrazar a Ángel Infante, y hacerle presente sus condolencias. De la muchedumbre revuelta se van desprendiendo algunos rostros conocidos. Los actores José Elías Moreno, Miguel Manzano sostienen un extremo del féretro. En el otro avanzan estoicos Cantinflas y el hermano de Pedro. El descenso del cuerpo provoca una descarga emocional de la que toman parte incluso los reporteros. Se oyen llantos, gritos. La gente crea un remolino que a ratos se sale de control. ¡Abran paso! ¡Dejen pasar a Pedrito! Un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Afirma Carlos Monsiváis que el acuerdo es unánime. Cada metro está tomado por una multitud que se disuelve en otra. El pueblo llora. Se despide melodramáticamente, intercambia anécdotas, vuelve a entonar amorcito corazón. 150 o 200 mil dolientes conforman la valla. El ímpetu de la muchedumbre prosigue. Monsiváis vuelve al Panteón Jardín, la capilla ardiente de la parentela nacional. Ni siquiera el amado Nervo, cuyos funerales paralizaron la ciudad, pudo concitar de ese modo la democratización del llanto. En las rejas del panteón todo vuelve a repetirse. La valla de motociclistas, acuérdense, por a toda máquina, ¿no?, extendiéndose por aquellos interiores hasta la fosa oscura. El contingente nunca antes registrado en México, que rompe empujones el cerco policíaco y pisotea las tumbas, los gritos, los apretujamientos, 200 lesionados, el adiós desesperado del pueblo de México que ayer despidió llorando los despojos de su ídolo. La descarga emocional alcanza un nivel insólito cuando Javier Solís, Julio Aldama, Emilio Gálvez, Guadalupe La Chinaca interpretan Mi Cariñito, Amorcito Corazón, Rayando el Sol, Despacito y Las Golondrinas. Todo era puro dolor, continúa el informante de Cristina Pacheco. Me subí a un árbol y desde allí lo vi todo, harto sol y mucha tristeza. Hay un recuerdo que expresa que aquel 16 de abril sucedió el ascenso del mito. No se volverá a vivir a lo largo del siglo una hora semejante. Nadie olvidará aquel año en el que México perdió de golpe a uno de sus ídolos. Héctor de Mauleón. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida te entrego yo. ¡Ándele, mariachi, no se me quede! Versos del cantar, hay uno que a mí me gusta, el de tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su te consuela la verdad. Son pilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto, maldita sea mi suerte en vida. Mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo. ¿Qué tal? El Pedrito, ¿verdad? Pedrito Infante. Son las 9:10, las 9:10 aquí en la revista. Saludamos a Javier Barria, que ya se despertó y ya está escuchando la revista. Mi querido Javier, un saludo, un abrazo también para Sentley. Bien. Alguien nos comentaba aquí que debería de haber un buen fin, pero para gasolina, cosas de esas, ¿no? Que son muy necesarias y que realmente sí podrían significar un ahorro. Fernando González, con el buen fin merecemos abundancia, es lo que yo decía. Mariana Ruiz, descripción gráfica del buen fin. Saludos Carlos y revisteros. Está un par de zapatos de dama con un letrero que dice 100 pesos. Y luego el mismo par de zapatos con los mismos 100 pesos, todo mundo los quiere, porque antes no había nadie que los quería. Si decía 100 pesos los zapatos y nadie. Y ahora de repente en el cuadrito de junto, el mismo par de zapatos, 100 pesos y todo el mundo los quiere. Porque arriba hay otro que tiene el número 200 y un tache. Que esa es una de las cosas que siempre piensa uno que va a suceder. Que cuando ya llegue el buen fin le suben un poquito el precio y luego uno se hace la ilusión de que está comprando con descuento, ¿no? No sé si sea eso tan fácil de hacer ahora con los códigos de barras, pero Pero quién sabe, que hay gente que sí sabe comprar, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros no sabemos comprar, muchos no sabemos. Y hay gente que sí lo hace. Compara precios, no le importa ir a otra tienda, no le da pena preguntar. Y entonces pues ya hay un ahorro ahí, de veras que te, luego qué coraje te da que encuentras otra cosa, la misma cosa más barata en otro lugar. En fin. El señor Miguel Vázquez, bueno, primero antes, sábados en La Ciencia Mañana, recuerden que en estos programas que ya tienen mucho tiempo ahí en el Museo de Antropología, por parte de la Universidad Veracruzana, se va a llevar a cabo la charla y taller de ciencia hongos que defienden a las plantas. No se confundan, hace el sábado pasado se habló de los hongos, pero desde otro punto de vista. Ahora, los hongos que defienden a las plantas. La milpa, sus hongos, alimento ancestral de Mesoamérica. A lo mejor por ahí sale lo del huitlacoche tan rico. Mañana sábado, sábados en La Ciencia, auditorio del Museo de Antropología de Jalapa, a las 11 de la mañana. Lleguen temprano, la entrada es libre. Primero hay una charla y luego hay un taller. Ya al taller van con un poquito de más empapado sobre el asunto, ¿no? Sobre el tema, para que el taller rinda. Entonces, apúntenle ahí. Bueno, si el señor Miguel Vázquez, del puerto de Veracruz y revistero de corazón, nos envía saludos a al que habla, a Chuchín y a todos los de la radio, comenta que por qué no aplican el Buen Fin. Ah, él es, mira, el Buen Fin a la gasolina, a la ropa. Sí, a la ropa sí, ponga usted que sí, pero estaría bueno la gasolina, ¿verdad? O, por ejemplo, los talleres mecánicos. A ver, tu afinación, debe de haber algunos, ¿eh? Tu afinación que normalmente pagabas 1,500, pues ahora la vas a pagar en 1,000, algo así, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener cuidado, que a mí, bueno, a ver, ¿qué dice para la ropa ahorita que hace frío? Y a la comida también, debería de haber Buen Fin para la comida. Que en Estados Unidos y en Europa, que ganan más, allá está la gasolina más barata y aquí está precio de oro. Sí, pues sí. Y es que sube la gasolina y sube todo. No, esto es cosa de los supers, que te dicen, sí, Buen Fin, paga dos y llévate tres. ¿Para qué quiero tres productos que no voy a ocupar si apenas uno me es necesario y me va a durar un buen tiempo? Pero entonces, para aprovechar la oferta, pues entonces tengo que pagar dos para llevarme tres. Sí, si los puedo tener ahí almacenados, pues está bien. Pero en fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esto no lo había yo anunciado temprano. Que es que llegada a Jalapa el ciclo de cine Canadá Now en el 94 se presentó en el Festival de Cannes, una película que fue aclamada por su arriesgada propuesta narrativa, basada en la experimentación con el umbral del tiempo para reflexionar sobre el absurdo de la vida moderna y la imposibilidad de comunicarse. Canadá Now se va a exhibir del 21 al 29 de noviembre en el Aula Clavijero de Juárez 55. La función es a las 6 de la tarde y, como todos ustedes saben, porque está lleno de revisteros, es la entrada totalmente gratuita. Pues mandamos un saludo a Héctor Campos. Ojalá que todo esté bien allá en su casa, porque no llegó aquí al programa. Esperamos que se comunique con nosotros. Bueno, pues ya son las 9:17, las 9:17, aquí en la revista. ¿Qué te importa que te ame si tú no me tienes ya? El amor que ya pasado no se me recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que me años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arrastra sin quedar. Es un pedazo del alma que se arrastra sin quedar. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Qué pareja, ¿no? Omar Aportuondo y Compay Segundo. Cuando oye uno todos estos cantantes cubanos, dice uno, ay, tengo que ir a Cuba, tengo que ir a Cuba. Alguna vez tendré que ir a Cuba. 20 años, una clásica. Dice mi amiga Rosa Isela. Dice, cómprate una pantalla LED del tamaño de tu vicio por el Netflix. Tenía que ser muy grande, como la del Museo Interactivo, para ver mis series. Pero primero se lee, primero hay que ganarse el Netflix, o lo que sea, el Blim, o lo que sea. Primero hay que leer, y ya una vez leído lo que tenga uno destinado para leer ese día, entonces sí, sales a recreo y te pones a ver una peli o una serie. Bueno, recuerden que Jacinto es el más hermoso galán, se despide, se va, no deje de verla, en Tierra Luna, en rayón número 18, muy cerca de Los Berros. Para mayores informes, porque hay que reservar su mesita, 186-9941. Dense una vuelta ahí a la Plaza Lerdo, hay libros de viejito, como decimos cariñosamente, a los libros usados. A las 4 va a estar el taller de Armando Ortiz ahí con todos los talleristas de la Quinta, a las 4 de la tarde, ahí en la Plaza Lerdo. Mmm

no cierro los bares y hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección representativa de arquitectura ganó el campeonato interfacultades de fútbol rápido femenil al derrotar con marcador de 6-2 al selectivo de la Unidad de Ciencias de la Salud, torneo coordinado por Miguel Ángel Maldonado Hernández, en el que tomaron parte 10 equipos. En otra actividad, la representación de la Dirección de Actividades Deportivas volvió a conquistar el título en el campeonato de voleibol mixto de empleados universitarios, después de imponerse en la final en 2 sets, 25-15 y 25-10, al selectivo de ingeniería. Dentro de los campeonatos interfacultades de la región Jalapa, el campeón del fútbol varonil es el representativo de la Facultad de Ingeniería Civil, que se impuso 1-0 al colectivo de medicina, certamen en el que tomaron parte 24 equipos que fueron sembrados en 2 grupos y que jugaron bajo el sistema de todos contra todos. Impacto Deportivo en Radio Universidad.